En ocasión del 25º aniversario de la publicación de la histórica declaración de Pyongyang sobre defender y llevar adelante la causa socialista, la Agencia Central de Noticias de Corea publicó el día 19 el editorial titulado «La victoria del socialismo del Juche es la verdad de la historia».